Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más en tu grata compañía, como siempre acompañándote estos próximos 60 minutos de pura radio rock. Como siempre un placer para el que te habla David Calderón el estar contigo en esta emisión radiofónica que ya tiene 32 años de andadura y que se llama Trovador Urbano. Diferentes lugares donde puedes escucharnos, como siempre te reitero, en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida. Como no, también nos puedes escuchar en podcast, en nuestro blog y podcast en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano y escribirnos a trovadorurbanoradio@gmail.com. Para el día de hoy rescatamos algunas bandas que nos hicieron llegar su música y le damos también la buena nueva porque son discos que lo teníamos ahí en el tintero y le damos la enhorabuena a alguno de sus nuevos temas. En este caso es una banda que nos dejó este trabajo del año 2022. Ellos son los leoneses Nertus, La Fantástica Historia. De momento no parece que estén muy activos, pero vamos a seguirte proporcionando la escucha de su música, una música que a través de Gigante nos propone a la banda leonesa Nertus para la nueva edición del programa. Como siempre, encantado de tu escucha, La Fantástica Historia se llama este tema que vamos a escuchar a continuación, como bien te digo, del grupo leonés Nertus. We'll be right back. Excelente, desde luego el sonido que nos hacían partícipe Nertus con la fantástica historia, con Lidia como voz, Quique a la guitarra y voces, Luis García a la guitarra y voz, David Fernández al piano y los teclados en este cuarteto que, como bien te digo, nos proponían un trabajo de muchos y altos quilates. Recordando la historia, recordando Castilla, que recordando Aragón y recordando que estos días he tenido la suerte de estar en un lugar maravilloso como el Alto Palancia, lugar de confluencia de la Corona de Aragón con uno de sus reinos, el Reino de Valencia, y ahí precisamente me reencontré en cierta manera en uno de sus pueblos con los turolenses que siguen en la brecha, que siguen tocando y que a través de este Nómadas y Demonios siguen proponiendo buenos temas. Es de buena alcurnia siempre el encontrarte gente en el camino que sigue en la pelea a pesar de lo difícil que está. Seres Oscuros es el tema que vamos a escuchar de esta formación turolense que son Abismo. Solo si brillas los detendrás. Ahí se quedan los tulorenses Abismo con este último trabajo, ese Nómadas y Demonios, que nos da paso para acercarnos hasta una banda euskalduna que también nos dejó su música hace un tiempo. En este caso son Origen. No sé yo cómo decirlo, si lo haces con con la H muda, en castellano, Orien, tal vez en euskera tiene otra forma de expresarse, seguramente. Fran al bajo, Iván como bajista, Óscar a la guitarra, Aitor como vocalista y Rafa a la batería. Cuatro trabajos es lo que tiene en la calle esta gente, esta formación euskalduna. Lo último que nos hicieron partícipe de él fue este colapso, mejor dicho, que nos hicieron partícipe, como te digo, y que ya pudiste escuchar en el programa. Volvemos a acercarnos a la música de Orien con este Laira. Ahí se queda la banda euskalduna que nos lleva de nuevo a tierras leonesas por segunda vez. Una era en la zona, creo que, te lo voy a decir, de la zona Astorgana, el de Nertus, tiene un nombre, ahora mismo no recuerdo. Y luego la zona del Bierzo, que son los Black Bomber. Black Bomber, que sacó aquel tercer trabajo, Heading to Hell, y que desde bandas asociadas en asaltomataradiorock.com nos lo proponen para seguirles recordando con este Rock and Roll Today, Hangover Tomorrow. Vamos a escuchar desde bandas asociadas en asaltomataradiorock.com a Black Bomber desde León. Qué banda más guapa esto Black Bomber, que tiene la pura esencia del macarreo más garajero y sobre todo más motorgiano. ¿Cómo sería? Motorhead, de Motorhead. Bueno, intentar inventarme palabras, hay veces que uno queda como el culo. Vamos a seguir con más, vamos a relajar un poco el sonido, pero sin perder la pista. En este caso, Ruiz Miranda, este multiinstrumentista, hace un montón de cosas, cantante en el grupo, compositor, actor también, esto es extra, y productor de esa obra que, como bien te digo, vamos a escuchar y vamos a volver a acercarnos, que es Mírame, que ya te habíamos presentado en su momento, y en cierta manera edulcoramos, pero la esencia rockera, la esencia de las ganas de contar cosas está muy presente en este Néctar de Amapolas de Ruiz Miranda, que es el artista que vamos a escuchar a continuación. Ahí estás, escuchando este Néctar de Amapola dentro de Mírame. El tiempo fue paso, entre reinos medievales, Zaragoza y Valencia, Palancia, el río eterno. El amor lo aprendí contigo, vivir y respirar, tu esencia de amapolas que engalanan tu belleza. Nos hacemos mayores sin dejar de ser niños, debemos cumplir la tradición de fundirse en dos. El salto de la novia será nuestro destino, allí cerquita velaremos lo que nos queremos. No te caigas mi vida, te sujeto con mi alma, todo ha salido divino, ahora iremos a la madrugada. Chico. enorme clásico, Ángeles del Infierno, como estabas escuchando el principio del fin. Un disco que yo creo que hemos disfrutado todos, que era aquel pacto con el diablo que nos lleva pues a bandas que incluso estaban naciendo antes que los propios Ángeles del Infierno, en este caso a través de los rescates que hacen estos arqueólogos del rock, Adir Records y Héroes de Culto, y en este caso son la formación barcelonesa Mare Magnum, que empezó en 1977 con el nombre de Erosión y que con un disco en la calle terminaron en 1990 su andadura. Una banda, como te digo, que en su momento, pues como tantas otras, intentaron pelear y dejarse ver, y con influencias tan dispares como Santana, Dire Straits, Queen o los propios Kiss, que era una de sus mayores influencias. Vamos a recordarles, porque hay que hacerlo, estos discos que al menos quedan un grano de arena en formato físico, en CD, que en su caso no les prácticamente le hubiera dado tiempo, porque el CD empieza a tener más vigencia en nuestro país, año 91, 92. Pero como bien te digo, vamos a escuchar de este EP, uno de sus cortes, La Revolución de los Cuerpos, que nos retrotrae a 1990 para adentrarnos en el sonido de esta formación barcelonesa que a través de Héroes de Culto y Gadir Records nos vuelven a traer estos arqueólogos del rock que son Mare Magnum. Yendo la revolución, nadie supo pensar en esa solución. Hicieron falta golpes de cañón, solo movimiento y fuera conmoción. Sentado en la terraza de un bar, de una las veo pasar. No me ha dado, ya no sé qué hacer, si me quedo aquí sé que me puedo perder. Esa fuerza de mi cuerpo. Hoy tú decides, este es mi precio. Hay algo mágico esta noche. Espectacular, el ser humano que pueda aguantar un movimiento excepcional. Sigue mi ritmo, no pierdas tiempo. Son esa fuerza de mi cuerpo. Hoy tú decides, este es mi precio. Hay algo mágico esta noche. Esa solución, me dieron falta golpes de cañón, solo un movimiento y fue la conmoción. (Risa) Interesante, sin lugar a dudas, el sonido de esta formación en barcelonesa Mare Magnum, que nos lleva hasta Almería para escuchar un directo que nos hicieron partícipe en su momento estos Minutos Robados. Esta formación almeriense que con 4 discos en la calle sacaron, en este caso este cuarto, a máxima potencia. 5 discos, 5 temas grabados en su tierra, almeriense, más o menos, sí, hace ya 3 añitos, en la ciudad de Vícar, en el auditorio Ciudad de Vícar, en Puebla de Vícar, allí en Almería. Pues nada, vamos a escucharle, vamos a aprovechar a disfrutar su música, que nos lo vuelve a proponer, pues eso, las inercias de que nos hacen llegar sus formatos físicos, tal vez el tiempo hace que no los hayamos podido poner con todas las asiduidades que nos hubiera gustado, pero los tenemos bien guardaditos los discos y nos gusta volver a darles visibilidad con temas nuevos, con proposiciones nuevas, con propuestas. Proposiciones suena un poco deshonesto, propuestas nuevas. Vamos a escucharles a estos Minutos Robados, a estos almerienses, con La Diestra Dentro de A Máxima Potencia. We'll be right back. Ahí estaban esos minutos robados que nos llevan a escuchar una banda euskalduna que son Kota, uno de los grupos que la verdad es que están enfocando muy bien el rock de un corte melódico muy interesante y que a través de Alberto como voz, Francisco a la batería, Carlos al bajo, Ángel a la guitarra, José a los teclados y Javier al saxo conforman un sexteto de auténtico lujo. Vamos a escuchar uno de los cortes últimos que propone la banda vasca Kota con este Lost by You. Y continuamos con más, endurecemos un poquito el sonido del programa, vamos a escuchar a estos Evadnes que en su época sacaron este The Pale Light of Fireflies y del cual vamos a escuchar un tema largo, pero como no, nosotros no tenemos cortapisas, nos encanta hacerlo para que lo disfrute Shadows Evadne. Thank you. Con Evadney Shadows cerramos la nueva edición del programa, esperando que haya sido de tu total agrado en estos 60 minutos de pura Radio Dor, donde nos has estado escuchando en tu FM preferida, en tu página web preferida, en tu app preferida, trovadorurbanosradio@gmail.com, y nuestro blog y podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva a cerrar con un enorme clásico que nos gusta y que lo disfrutamos mucho en los años 90, finales de los 80, principios de los 90. We Are Sexual Pervers. Ellos son Wasp, ya los conocen más que de sobra. Y con ellos cerramos la nueva edición del programa. Como siempre, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Wild Child, Wasp, hasta pronto.